intenté atarme al mástil, pero no perduré por la falta de presión de estas cuerdas sobre mis muñecas. Me obligué a sellarme los oídos y trepé por las cuerdas sin tensión que pierden fuerzas. Soltándome. Y si ahora llega el...